Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las nuevas formas de los juegos infantiles, con Carolina Dueck. Mencionaste antes con el relato de esa nena que jugaba con Telefe, mirando la televisión, jugando con la televisión. Una de las tantas que habrás sumado a esta larga investigación que venís haciendo. Mencionaste antes 12 años de trabajo. Sí, son casi 12 años, sí. ¿Verdad? En algún momento aparecieron, por allí leí, por ahí me llamó la atención, los cumpleaños en McDonald's. En realidad, todo empezó ahí. Tal cual. Fue la investigación que hice para mi tesina de licenciatura. En realidad, la pregunta era otra, tenía que ver con cómo se construían las infancias en lugares de consumo. Entonces hice trabajo de campo observando cumpleaños en McDonald's, medio ilegalmente, pues no se puede observar. Así que tenía que comprarme un café, comer algo, hacer de cuenta que estaba ahí haciendo pispear otra cosa. Y la pregunta en ese momento era cómo se construyen los cumpleaños infantiles en un lugar tan mercantilizado, es decir, bien, en todos lados estaba el logo de la empresa, etcétera. Y uno de los juegos que veo en los cumpleaños era un juego de postas, que fue como el que me abrió todo el universo, que trabajé todo el tiempo después, que en el que el objetivo era armar una bandeja de McDonald's con un Big Mac y las papas fritas y la bebida, que tenían que estar en el mismo exacto orden como se sirve En un local. Entonces, lo que ahí empecé a ver es cómo el juego aparecía como preparatorio para el trabajo y cómo esta idea de el consumo presente y el juego con los objetos de consumo apuntaban de manera ideal, digamos, a la fidelización de los niños como clientes, en tanto niños y en tanto adultos. Carolina Dueck, licenciada en Ciencias de la Comunicación. De hecho, en cada cumpleaños, si todavía esto ocurre, se les da un vale para que vuelvan a McDonald's con algo gratis. Claro. Y esto ocurre ahora en todos los espacios, en casi todos los espacios de cumpleaños que tienen bono, que tienen esto, que tienen lo otro, como forma de captar o tratar de garantizar una fidelización de estos niños como clientes, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, lo que encontraba en esos cumpleaños era un rol muy complejo de los padres, que decían, no, este cumpleaños es una porquería, pero a Robertito le gusta, y él es su cumpleaños, quiero que sea feliz, etc. Eran opciones muy baratas, comparadas con lo que se ofrecía en el mercado, bueno, ahora también. Y lo que encontré ahí fue este problema. A ver, ¿cómo podemos pensar el juego, que no había estado muy desarrollado por la ciencia de la comunicación, al menos en Argentina, es un tema que no tiene un campo específico, digamos, lo estamos construyendo los que trabajamos sobre esto? No tiene una tradición, ¿no? Ese es otro tema que después vamos a retomar. Sí, bueno, entonces empecé a pensar, a ver, comunicación, juego, uh-huh, infancia, y ahí me aparecieron, por vicio de formación, los medios de comunicación. Entonces ahí empecé a construir un objeto de estudio que ubicaba el juego como, digo siempre, una puerta de entrada al análisis cultural. Es decir, bien, yo me ocupo, me preocupo y analizo los juegos, pero en realidad analizo la cultura contemporánea. Entonces lo que ocurrió desde entonces fue que comencé a analizar diferentes espacios, tiempos, aristas, variantes y soportes del juego que me tiene hasta el día de hoy feliz de la vida. La nueva disciplina se aprende en espacios de consumo y el objetivo primero y último es seguir consumiendo en el presente y en el futuro. McDonald's apunta a la inscripción de la marca y el logotipo en el cuerpo infantil, a inscribirlo como un tatuaje cultural imposible de borrar y en consecuencia imposible de olvidar. La omnipresencia de los arcos dorados en guirnaldas, juegos y espacios, junto con la presencia del payaso Ronald con sus amigos, es parte del proceso cuya conclusión será que los chicos sientan que McDonald's ya es parte de su cuerpo, que está tatuado en sus pieles. Texto extraído de El cuerpo infantil, la definición de nuevos modos de disciplinamiento, escrito por la doctora Carolina Dueck. Hay en este amasar lo que vendría a ser la masa crítica de una investigación, un proceso que concluye en lo que podríamos llamar muy rápidamente e incluso arbitrariamente conclusiones, sí. ¿Verdad? Conclusiones. Sí, sí. Por allí uno detecta que en torno a la televisión y esta relación con el juego, vos tenés una posición que a lo mejor a la primera lectura llama la atención. A ver, ¿por qué? ¿Qué contenidos en cuanto al juego o a lo que se podría denominar juego brinda la pantalla que pareciera no es tan, comillas, aborrecible, sí, que pareciera sí, no es tan nefasta como algunas lecturas de décadas pasadas planteaba, imaginaba y sostenía? A ver, por un lado hay que reconocer que los productores de televisión y de contenido son realmente inteligentes y han sabido, de manera muy virtuosa, y no lo digo de manera irónica, reconvertir sus contenidos. A los comienzos de la televisión el miedo era tan enorme a los efectos posibles. Digo, la televisión acá llegó más tarde, entonces no llegamos a esas tesis del primer funcionalismo de el pánico absoluto, pero cuando uno desconoce los efectos potenciales de un dispositivo, lo que hay es mucho temor. Y lo que encontré a lo largo de los años de investigación, para mi tesis de doctorado hice un recorrido de los 80 hasta el 2008 sobre los juegos, lo que encontré fue que el enemigo fue cambiando. El enemigo fue cambiando. A ver, ahí depositar atención. Por un lado, la televisión, con todo su recorrido, se ha convertido, como digo siempre, en una tía bien intencionada, que está ahí siempre prendida. Sabemos que podemos contar con ella si lo necesitamos. Si no, puede estar sin sonido, pero la televisión en un punto es un miembro más de la familia. Uh-huh. No genera ningún problema. Lo que sí encuentro en las entrevistas que hago, que tienen límite, cantidad de horas, reglamentaciones, negociaciones familiares, etcétera, son la computadora, las consolas, los teléfonos, etcétera. Entonces, es decir, se desplazó hacia allá. Ningún chico que entrevisté, no tengo una muestra representativa, sí cualitativa, pero no representativa, me dijo que tenía límite para ver televisión. Ninguno. Todos me dijeron que tenían algún tipo de límite. ¿Con la Play? Con la Play, si tenían, o con la computadora. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hace la televisión para reposicionarse en un momento en el cual se ha naturalizado su presencia, pero tiene que seguir captando a estos niños televidentes como sus potenciales clientes? Entonces, inventé un concepto, es un poco pomposo y tal vez está mal como lo llamé, pero me divierte, que llamé hiperpedagogización. Eso era lo que te preguntaba y no quería decir, sino que lo planteara. La hiperpedagogización tiene que ver con la exacerbación de la dimensión pedagógica de todo, al punto que muchas veces digo parecen parodias típicas de Diego Capusotto en el programa de Canal 7, que es de un programa infantil. Quiero decir, lo políticamente correcto llegado al ridículo de una nena en Disney Junior, Clarilú. Su hit se llama Quiero una ensalada. Uh-huh. Entonces cantando en una especie de oda a la ensalada, que uno dice, no puede ser, es un chiste. Pero es. Pero no. ensalada. Para hacer una ensalada, la espinaca bien cortada, los tomates muy jugosos y pepinos deliciosos. Zanahoria se le puede agregar, quien me ayuda yo la voy a rallar. Qué rica la zanahoria, yo sé que te va a gustar. Quiero una ensalada bien condimentada, quiero una ensalada. La corrección del contenido, que de golpe ver a un personaje de un programa de televisión comiendo lechuga nos parece normal. Nos parece normal porque hemos naturalizado un tipo de mensaje que no está dirigido a los chicos. Cuando esta chica canta la ensalada, no se lo canta a los chicos, se lo canta a los padres. Y les dice, tranquilos, acá están aprendiendo cosas buenas. Ahora, ¿qué ocurriría si los dibujos animados para chicos más chicos se convirtieron, fueran mucho más violentos? Habría una necesidad de toma de posición. Ahora, con estos contenidos, la doctora Juguetes que nos cuenta que hay que lavarse las manos con alcohol en gel, que los gérmenes, que esto, ¿quién se va a oponer a que un chico vea cómo son las letras del abecedario en inglés, en italiano? Realmente es un guiño brillante hacia los padres, con el convencimiento de que los chicos le prestan la atención debida como para incorporarlo, cosa que es absolutamente discutible, ¿no? Carolina Dueck, licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué es discutible? Porque ahí habría otro campo para abrir, a ver, es discutible, ¿no? Porque el nivel de retención en relación a la cantidad de contenido a la que ese chico se expone día a día es ínfima. Porque ver televisión como única actividad a la que uno le presta absoluta atención, cada vez tiene menos tiempo. Uno tiene la televisión prendida mientras come, mientras tiene la computadora prendida, ve los Simpsons, los escucha mientras está chateando en Facebook con los amigos. Quiero decir, la idea de un niño solo frente a una pantalla se está desplazando hacia lo que yo llamo la construcción de una escena lúdica. Es decir, un chico puede estar jugando a algo con la televisión prendida o chateando por Facebook o jugando un jueguito mientras ve la televisión, mientras hace la tarea. La construcción de la escena más que la vinculación con esa pantalla. Entonces, en ese sentido, hay un nivel de retención menor, pero no porque el niño no lo pueda hacer, sino porque tiene como múltiples dimensiones a las que prestar atención. Carolina Dueck es doctora en Ciencias Sociales y docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Carolina Dueck es investigadora asistente del CONICET. Actualmente dirige un proyecto titulado Juguetes, Consolas y Dispositivos Electrónicos. Los nuevos auxiliares lúdicos infantiles, un análisis del juego infantil contemporáneo. En esta historia, el cuerpo, ¿qué lugar ocupa? El cuerpo, sí, ocupa un lugar complicado. Por un lado, porque en la escuela correr está prohibido, saltar solo gimnasia. Entonces, la limitación del cuerpo en la escuela, que era el lugar, digamos, privilegiado, donde los chicos venían todos con el guardapolvo sucio, bueno, ahora también vienen, pero esta idea de él... poder correr en un espacio grande que en los departamentos en la ciudad no hay. No lo logra uno así. Ahora correr en los recreos está prohibido. Uh-huh. Entonces, cuando llegan los chicos a las casas, ven televisión, tienen si no tienen computadora en la casa, tienen la computadora del plan Sarmiento, del plan Conectar Igualdad. En el mejor de los casos tienen Wi-Fi o tienen internet para conectarse. Los espacios para vivir son cada vez más pequeños. Hay una confusión o una creencia que estas nuevas consolas con control de movimiento pueden reemplazar el ejercicio. Hay que hacerlo de manera muy sistemática para que esto finalmente opere. Pero la realidad es que, digamos, hay una construcción del mundo exterior como muy hostil y un enorme esfuerzo que se realiza por volver cada vez más confortable, como dice Gubern, estas cuevas aterciopeladas, ¿no? Uh-huh. Entonces es bastante complejo porque el lugar del cuerpo pareciera que lo ocupan los nuevos dispositivos electrónicos como extensiones de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo en sí tiene muchas limitaciones. Imaginemos el de los niños. Que encuentra limitaciones para correr, uh-huh, en un lugar donde hay espacio para correr, y la imposibilidad de hacerlo en un pequeño departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, pensando, pues mi investigación es en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el cuerpo aparece como muy desplazado, no es casual que los controles los controles kinéticos de las nuevas consolas se presenten como la superación del problema del sedentarismo, que todos sabemos que no se soluciona no con la consola, por ahí, ¿no? Porque muchos chicos cuando ya le agarran la mano a la consola pueden mover solamente el control y están sentados tirados en el sillón. La idea de que estamos parados bailando frente al... Hay un momento en el cual los chicos más habilidosos se tiran al sillón y hacen el movimiento esperado con el control. Entonces el cuerpo es un gran problema. Y a la vez está súper expuesto en campañas publicitarias, programas televisivos. Digo, pensemos en los personajes de Violeta, en el peso que tienen, el peso en kilos que tienen, la imagen de los cuerpos de las preadolescentes y adolescentes en los medios. Entonces hay como una enorme contradicción entre el sedentarismo, al que parece llevar todo el sistema de medios y de consumos y de dispositivos electrónicos, y la exigencia de estar como si fuéramos 17 horas al gimnasio todos los días todos. Ahora, cuando un niño no tiene movilidad propia y necesita de un adulto que trabaja cada vez más horas para que lo lleve y lo traiga, y es más fácil decir, te voy a comprar la Play, te compro la Wii y quédate en casa. Porque coordinar los horarios familiares es difícil, dar permiso a los chicos para que se muevan solos por el mundo es difícil. Entonces, estamos en un momento en el cual quedarse adentro pareciera la respuesta, y estoy siendo crítica con esto, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pareciera ser la respuesta. Y casualmente el mercado tiene un montón de objetos para ofrecernos para estar mejor adentro. Román Gubern es un escritor e historiador de medios de comunicación de masas español, especializado en los cines y los cómics. Gubern es catedrático en el área de la comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que ha sido decano. Entre sus últimos libros se pueden citar Patologías de la imagen, de 2004, Los años rojos de Luis Buñuel, publicado en 2009, Metamorfosis de la lectura, publicado en Barcelona en 2010, y La confesión de Carmen, de 2012. Tramas. Mencionabas recién al pasar a Violeta, que es un fenómeno de otra índole a lo mejor, pero que se vincula con estas cuestiones que venís desarrollando, investigando desde aquellos cumpleaños en los locales de McDonald's. Sí, a ver, Violeta lo que tiene, tuve la suerte de ver todas las dos temporadas, es un programa realmente insoportable, por el nivel de no solo de previsibilidad respecto del género en el que se inscribe, sino de la repetición, la exageración, la subestimación del público. Quiero decir, el trabajo de los guiones es realmente pobre. Y no estoy hablando de si me gusta o no me gusta. Lo que sí identifico, y aparte esto está en los diarios que ella escribe y vende a mansalva, esta chica fue entrenada 3 años antes de, digamos, presentarse en público, como Violeta. Martina Stuesser fue sacada del colegio, está haciendo el colegio de manera electrónica, no sé lo que significa, dejémoslo ahí. Y 3 años fue entrenada para hacer esto que es. No le puede salir mal. Está todo calculado. Si a Disney no le sale bien esto, no le sale bien a nadie. Estamos de acuerdo. Ahora bien, el tipo de texto, el tipo de guión, la continuidad enorme con los programas que lo preceden, hace de Violeta, para mí, de manera desprendida, un programa más en una serie. Lo cual no habla ni bien ni mal del programa. Quiero decir, respecto de los géneros televisivos, este es un producto más. Lo que tiene de diferente es el apoyo de Disney como compañía global. En los negocios de Disney, alrededor del mundo, lo vi esto en varios lugares, Violeta, el merchandising de Violeta, ocupa el mismo lugar que Mickey. No es una exageración. Pero la pregunta es, ¿cómo no habría de ocupar el mismo lugar de Mickey si es el programa vedette de una compañía multinacional distribuidora de contenidos y de objetos en todo el mundo como escala? Lo que considero, digamos, de haberla visto mucho a Martina Stuesser, es que está tan guionada toda su vida fuera del programa que tiene muchísimas dificultades para resolver interacciones desestructuradas. Por afuera de esos guiones. Totalmente. Me acuerdo, el año pasado los Martín Fierro fueron en el Teatro Colón. Y no sé si fue José María Listorti o Yudica que la reciben y hacen este chiste estúpido, digamos, está bien, digamos, ¿no? De decir, bueno, estamos acá con alguien que le fue muy mal este año, digamos, como que era obvio. Ella no supo responder la ironía, no supo manejarse. Mirá, estoy con una chica que tiene muy poco éxito, la va a ver poca gente, los niños no la siguen y le va muy mal y está muy apesadumbrada. ¡Bienvenida, Violeta! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Con cómo te aman los chicos? ¿Cómo te quiere el público? ¡Es terrible! Sí, la verdad que estoy muy contenta. ¡Te felicito! Gracias, muchas gracias. Los shows en el teatro fueron tremendos. Estamos en este momento... No puede resolver situaciones... de este tipo, del año pasado acá, Martina Stoessel tuvo un nivel de proyección impresionante. Pero de lo que se trata es de pensar, ya no porque es única Martina Stoessel, que es increíble, que me escribieron algunos fans por Twitter agrediéndome, porque ¿no? yo soy una desalmada. Una chica me dijo, vos no sabés lo que Tini sufre cuando vos la criticás. Entonces yo le contesté, yo no la critico a ella. Entonces me contestó, ¿qué sentirías vos si dijeran que algo que vos amás es un producto mediático? Y ahí la discusión termina, porque entre un fan y un análisis, digamos, comunicacional sobre un programa, no puede haber encuentro. Pero no porque, yo soy letrada y ella no. Yo estudié en la universidad y ella no. No, porque hay otras categorías que se ponen en juego, porque la afectividad está en juego, porque hay una cuestión de... fanatismo que no permite ver una cosa, y está bien que así sea. Quiero decir, está bien en el sentido de ese consumo representa para esa niña eso. Y yo no voy a discutir con ella, porque para mí no representa más que un objeto de estudio. Carolina Dueck es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Comunicación y Cultura por la misma universidad pública. En la actualidad, Dueck es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en la asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación 1. Carolina Dueck ha publicado en 2011 el libro Infancia, Juego y Pantallas, hacia una definición de los juegos posibles, y más recientemente El Juego y los Medios, Autitos, Muñecas, Televisión y Consolas, editado por Prometeo Libros. Cuando uno dice... que un objeto de estudio representa simple y no tan simplemente un objeto de estudio. Si tenés que describir, por lo menos si está en los planes más inmediatos o mediatos, estas investigaciones que con tu equipo están llevando adelante, sí. Ese objeto de estudio hacia adelante, hacia lo que estás tramando, ¿por dónde está pasando? Pues ¿por la dónde trama, pasaría? Por suerte, está armándose hermosa, porque lo que vamos a empezar a hacer este año es una investigación sobre los niños, los juegos, etcétera, pero con una metodología bastante particular que no es la de la historia de vida de ese niño, sino, digamos, la historia de las instituciones que rodean al niño. Nuestro plan es entrevistar a los niños como los entrevistábamos hasta ahora, uh-huh. pero hablar con sus padres, con sus docentes, es decir, poder componer, cuando siempre decimos el contexto es un factor que interviene en la forma, bueno, dejar de decirlo y armarlo. Armar algunos, no vamos a poder hacer muchísimos casos, pero armar... Por eso digo, no historia de vida respecto de qué es lo que el sujeto cuenta de sí mismo, sino de armar la trama sobre la cual ese niño teje su vida cotidiana. ¿Y las instituciones en ese caso? La familia, la escuela, si va a la iglesia, si va a los Boy Scouts, si es jugador de fútbol de un club barrial o si donde sea. Pensar esto, el rol de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana de ese niño o niña, y la palabra de los adultos que lo acompañen. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase.